yeah. Oh yeah. Te voy a regalar canciones. Yo te voy a regalar canciones que te hablen de mis emociones. Yo te voy a regalar canciones que te hablen de mis emociones. Te haré una canción y guiaré tu camino con mis melodías de amor. Solitario yo soy, pero bailando y cantando yo me siento mejor. Yo nací para cantar y mi guitarra tocar. Mis poemas de amor vienen de mi corazón. Cantando vivo y soy muy feliz, pues si canto es todo, todo para ti. La música la llevo aquí en mi corazón, es una manera sana para darte amor. Pim, pim, pim, piripiripipón. A toda cosa bella le hago una canción. Cuando toco mi guitarra yo soy tan feliz. Escucha mi guitarra. Pim, pim, pim, piripiripipón. Cosa bella le hago una canción. Cuando toco mi guitarra yo soy tan feliz. Yo te voy a regalar canciones que te hablen de mis emociones. Yo te voy a regalar canciones que te hablen de mis emociones. Yo nací para cantar y mi guitarra tocar. Mis poemas de amor vienen de mi corazón. Cantando vivo y soy muy feliz, pues si canto es todo, todo para ti. La música la llevo aquí a mi corazón, es una manera sana para darte amor. Pim, pim, pirim, piripiripipom. A toda cosa bella le hago una canción. Cuando toco mi guitarra yo soy tan feliz. Oh. Soy muy feliz, pues si canto es todo, todo para ti. La música la llevo aquí a mi corazón, es una manera sana para darte amor. Pim, pim, pirim, piripiripipom. A toda cosa bella le hago una canción. Cuando toco mi guitarra yo soy tan feliz. Pim, pim, pirim, piripiripipom. A toda cosa bella le hago una canción.